En esta semana comenzamos el Adviento y el Adviento siempre a mí me genera mucha esperanza, porque es como que en medio de la oscuridad más densa, las tinieblas más oscuras, se prende una luz. Quizás si estuviera todo esto apagado lo notaríamos más, pero es así. El Señor vino y nació en medio de una profunda oscuridad. Y una de las grandes oscuridades que vemos y vivimos en estos momentos es la de la violencia. La violencia invade todo, invade mucho más allá de lo que nosotros nos damos cuenta. Quisiéramos pensar que está fuera, pero siempre se mete y nos penetra, como la oscuridad penetra también en algunas situaciones. Y esta semana se conmemoró el 25 de noviembre el Día de la Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y creo que como cristianos y cristianas no podemos pasar de largo, no podemos hacer como hizo el Leví, como hizo... hicieron el escriba, que miró al herido y siguió de largo, y el que lo atendió fue un samaritano. Creo que como hijos e hijas de Dios tenemos que ser imitadores de Dios y ver cómo actúa Él con las mujeres que son maltratadas y ver si lo podemos imitar. Pero también creo que a lo largo de toda la historia, muchas y muchas mujeres, algunas que están en la Biblia, algunas que conocemos, algunas cuyas historias hemos leído, han sido ejemplo de valor, de esperanza y de coraje, aún en medio de situaciones grandes de violencia que les tocó vivir. Y creo que va a ser algo muy lindo en esta mañana poder compartir y meditar juntos sobre una mujer triple o cuádruple veces violentada, que tiene mucho para enseñarnos, que tiene mucho para animarnos y que tiene mucho para desafiarnos en este día de hoy. Para los que no saben, quisiera decir unas pequeñas cifras, pocas quiero decir, pero no son pequeñas. Hay algunas estadísticas perturbadoras sobre el tema de la violencia contra la mujer. Entre los meses de enero y octubre de 2011, en Argentina, se reportaron en 120 diferentes periódicos a nivel nacional, 237 mujeres que han padecido de feminicidio, o sea, han padecido por la razón de ser mujeres. La mayoría de ellas a manos de sus parejas o de sus exparejas. Es una mujer cada 30 horas. Es una cifra bastante espeluznante, ¿no? A veces si se cae un avión o choca un tren y hay 230 muertos, se nos ponen los pelos de punta. Pero poco se nos ponen los pelos de punta cuando nos damos cuenta que entre los meses de enero y octubre, 10 meses, han muerto 237 mujeres que se reportaron, porque no necesariamente todos los feminicidios se reportan como feminicidios. Esto es el 10% más que en el 2010. Así que a pesar de todo lo que se trabaja y se lucha a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres, no sé si va en aumento, quizás va en aumento la visibilización de este problema, pero es un problema muy serio. Y esa no es la única violencia que padecen las mujeres. Una de cada tres mujeres porteñas acá en la ciudad de Buenos Aires padece violencia, con todas las consecuencias que eso lleva para sus propias vidas y la vida de todos sus hijos, ¿no? Piensen, una de cada tres mujeres. Es una cifra altísima. Podríamos pensar que en cualquier grupo humano, por ejemplo este, una de cada tres mujeres que estamos acá podría estar padeciendo violencias. Y las violencias no son solo las que marcan el cuerpo, también son las violencias emocionales, las violencias sexuales, las violencias económicas, las violencias simbólicas por las cuales se imponen significados, se imponen el debe ser, que deja a muchas mujeres avalando y aceptando un sistema que a la larga lleva a toda esta cantidad de feminicidios que son, digamos, el exponente más grosero de las violencias. Así que en el día de hoy, y quizás en homenaje a todas esas mujeres, y en homenaje a muchas mujeres que siguen padeciendo violencia, es que yo quiero, como hija de Dios, hablar de esta mujer que padeció violencia y mostrar un poquito esta historia de fe, de coraje y de esperanza para que nos pueda servir, para que podamos aprender, porque a veces vemos en una persona que es víctima, la vemos solo como víctima y no nos llegamos a dar cuenta que puede ser una hermana o también un hermano que nos esté mostrando algo sobre Dios, algo que podemos aprender, algo que nos puede ayudar y algo con lo que podemos glorificar a Dios. Así que vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 16, esta historia de una mujer llamada Agar, una esclava. Yo se los voy a leer de la Biblia en versión lenguaje sencillo, porque es un relato muy lindo y me gusta cómo está expresado aquí. Pero la Biblia es la Biblia y bueno, ustedes también la pueden seguir con las otras versiones. Entonces, Génesis 16. Le pediría a alguien si me puede traer un vasito de agua. Gracias. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me dejó tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sara. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora, resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Abraham le respondió: haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Cuando Agar llegó al manantial que está en el desierto del sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella le contestó: estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo: es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte, yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo. Ponle por nombre Ismael, que quiere decir Dios escucha, porque he escuchado tu llanto. Ismael será entre los hombres igual que un caballo salvaje. Tendrá que luchar contra todos, pues todos lucharán contra él. Pero logrará establecerse en su propio territorio, aún en contra de sus hermanos. Después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre: Tú eres el Dios que todo lo ve. He visto al Dios que me ha visto. Desde entonces, ese manantial se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí, entre las ciudades de Cades y Beret. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo que tuvo con Agar, y Abraham le puso por nombre Ismael. Muchas veces leemos este texto desde la perspectiva de Abraham o de Sara. Y es que este texto se terminó de escribir muchos siglos después de que la historia sucedió. Sus autores realmente querían que nos identifiquemos con las personas importantes, que son Sara y que son, sobre todo, Abraham. Sin embargo, hay algunos autores, algunos estudiosos, que dicen que este texto fue transmitido de la memoria de los esclavos y las esclavas. Porque si no, ¿por qué iba a llegar hasta este lugar y lo íbamos a poder leer nosotras y nosotros en el día de hoy? Así que en esta mañana vamos a ver el texto desde los ojos de una mujer y desde los ojos de una mujer maltratada. Ser mujer en esa época no era nada fácil para ninguna mujer. En el relato bíblico vemos a mujeres de distintas clases y con distintas luchas, pero la mayoría está definida por las relaciones con los hombres de su familia. Es la esposa de, es la esclava de, es la madre de, es la hija de, es la hermana de. Vivían como encerradas y atrapadas en este mundo patriarcal que las trataba como nadies. Ellas no podían considerarse como esos alguienes con quienes estaban relacionadas. A tal punto que muchas de ellas probablemente ni cuenta se darían de esto. En este relato vemos a dos mujeres atrapadas en esta condición patriarcal. Además, una de las cosas muy feas que pasaban era que la mujer que no tenía hijos, no importa de quién fuera la esterilidad, en ese momento siempre la culpa era de la mujer, ¿no? Pero la mujer que no tenía hijos era considerada una desventurada social, una abandonada por Dios. Y de esta forma se las menospreciaban y ellas sentían que solo podían valer en función de poder ser reproductoras. Además de garantizar la supremacía masculina, la sociedad israelita también discriminaba por otras razones. Una era por clase, acá vemos cómo Agar era discriminada por ser esclava, y otra era también por raza, porque Agar, además de ser mujer, además de ser esclava, era también egipcia. Y como si esto fuera poco, también había discriminaciones por religión. Así que sumemos a todo eso el que Agar era pagana. Qué duro, ¿no? Pero no está tan lejos de muchas situaciones en las que viven mujeres en el día de hoy. Aquellas, por ejemplo, víctimas de la trata de personas, totalmente despersonalizadas y utilizadas para grandes y millonarios negocios. Agar, la mujer de la que nos ocuparemos hoy, ocupaba esa posición de la excluida entre los excluidos. Ahora, hay algo muy interesante. Nosotros pensamos que el alquiler de vientres es un invento de nuestra época, pero vemos que acá también había algo similar, solo que acá no era el alquiler de vientres, nada de alquileres, era la apropiación de un vientre. Una persona considerada solamente una reproductora que no tuvo nada que decir frente a esta decisión de si quedar o no quedar embarazada. Lo decidieron entre Abraham y Sara. Sara dijo, yo quiero tener un hijo, no quiero tener más esta afrenta y tengo una esclava. Entonces, el hijo de esta mujer, vos acostate con mi esclava y así ese hijo va a ser mío. Esas son las costumbres de la época. Legalmente aprobado. No se salió Sara de la legitimidad ni tampoco Abraham. Era una ley permitida, aunque una ley muy violenta. Y así ambos decidieron sobre la vida de esta esclava, Agar. No siempre las mujeres pueden decidir si van a tener hijos o no. Muchas veces se decide por ellos. En esta parte del texto, Agar no habla, no puede hablar. Nadie le pregunta nada, nadie la considera. Ella no puede decir absolutamente nada. La violencia la cayó en forma total. Sin embargo, queda embarazada. Y es notorio el cambio que se produce en Agar de ser una nadie a comenzar a tener conciencia de sí misma ahora que estaba embarazada. Como podemos ver en muchas chicas de clases vulnerables, el solo hecho de tener en su vientre a un hijo les da como una conciencia de sí. Comienzan a pensar que son alguien, comienzan a pensar que tienen a alguien y que pueden llegar a ser amadas. Esto es lo que produce en esta mujer el conocimiento de que iba a tener un hijo. A medida que su panza crecía, también crecía en ella este deseo de ser alguien. Por otro lado, la situación le da una oportunidad que ella comienza a vislumbrar. A veces en medio de la más oscura situación, alguna cosa, algo nos desencadena la posibilidad de volver a mirarnos y de volver a tomar conciencia de que somos personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Agar no sabría mucho de esto, pero una semilla se empezó a gestar en su vida. Quizás pensó que podría, en vez de ser la esclava, ser una concubina y tener más derechos. Y quizás hasta Abraham comenzó a verla así, porque por algo Sara empezó a tener tantos celos. Y sí, ella empezó a verse como persona. Y ahora Sara, bueno, ya no era su ama, porque ahora ella tenía algo que Sara no podía ver. Entonces, bueno, en su despertar de la conciencia, ella comenzó a verla un poquito más abajo, a Sara de lo que la veía anteriormente. Aunque no sabemos si esto era lo que ella sentía o era lo que Sara sentía, porque en los escritos puede quedar esto oculto. Por cierto que Sara comenzó a sentirse muy incómoda. Ahora no solo la gente de su clase la veía como desventurada y desamparada de Dios, sino que ella sentía también que hasta su propia esclava la veía como inferior. Entonces se fue como una tromba a hablar con Abraham y a echarle la culpa. Y a pedirle algo. ¿Y qué es lo que le pidió? Le pidió que la restablezca a Agar a su estatus anterior, el estatus de una esclava. Estuvo dispuesta a perder ese hijo, pero no perder su posición de esclava. Y es que el patriarcado, y es que las relaciones de poder no se dan solamente entre hombres y mujeres, se dan en toda la sociedad. Es toda una cultura que avala y aprueba que las desigualdades de poder pueden ser legitimadoras de malos tratos y de violencias. Y así Sara comienza a maltratar a Agar, hasta tal punto que ella tuvo que huir. De acuerdo a lo que estudié del pasaje, las palabras con que se expresa este maltrato son palabras que hacen pensar que no solo había un maltrato emocional o verbal, sino hasta un maltrato físico, que probablemente haya puesto a Agar incluso en peligro o de morir o de perder a su hijo. Entonces Agar se vio entre la espada y la pared, igual que los israelitas cuando estaban frente al mar rojo y los egipcios persiguiéndolo. Acá era al revés. La egipcia estaba arrinconada entre la familia israelita y el desierto. Ninguna de las dos opciones era muy agradable, que digamos. Sin embargo, la esperanza pudo más. Este nuevo despertar que ella había tenido le generó el deseo de decir, no importa, como sea, voy a huir y voy a tratar de buscar y voy a luchar y ya veré lo que puedo hacer. Y me voy al desierto. Y se fue al desierto. Qué sé yo, quizás habrá querido volver a Egipto escapando. La fuga era como su única posibilidad de salvación. Cuando estaba caminando encontró un manantial tan fundamental en el desierto. El manantial es el símbolo de la vida, porque sin agua uno se muere. Y ella se sienta ahí, yo me la imagino muy confundida, muy turbada, sin saber qué hacer. Sentada ahí, Dios le sale al encuentro, pero no de cualquier manera. Le sale al encuentro llamándola por su nombre, Agar. Dios, el mismo Dios de sus patrones. Ese Dios no estuvo de acuerdo con lo que había pasado en su hogar. Estuvo del lado de la mismísima esclava egipcia, pagana y mujer. Le sale al encuentro y le dice, Sara, Agar, sierva de Sarai, ¿qué haces acá? Ahora, el mensajero le hace una pregunta a una mujer esclava a la que nadie le preguntaba nada. Es Dios mismo este mensajero, así lo dice la palabra, que le sale al encuentro y le devuelve la legitimidad de su palabra. Podía no haberle preguntado nada, podía haberle dicho las cosas que le tenía que decir, pero no. Le pregunta, ¿de dónde venís? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás acá? Quiere que ella le cuente, quiere entablar un diálogo con ella. Y no se queda con eso. Pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué planes tenés? ¿Cómo? Ahora de pronto la esclava es tratada como persona. Al devolverle la palabra, le devuelve también su dignidad de persona. Porque negar la palabra es negar la dignidad de la persona. Entonces, frente a esta acogida del Dios de la vida, Sara se siente libre. Y como muchas mujeres maltratadas, frente a esta acogida, habla. Porque es muy difícil hablar si pensás que tu interlocutor te va a juzgar. Porque es muy difícil hablar si pensás que te va a decir, bueno, no es para tanto, que va a minimizar lo que te pasa. Porque es muy difícil hablar si pensás que nadie te va a creer. ¿cómo? Abraham, Sara, son personas de Dios. Y sí, son personas de Dios, pero habían actuado con violencia. Perdón. Sara entonces rompe el silencio. Agar, perdón. Hasta yo tengo el acto fallido. Agar rompe el silencio. Rompe el silencio y habla de su violencia. Romper el silencio es el primer paso para salir de la violencia, y no solo de la violencia, también para salir de la aflicción, también para salir de las situaciones que nos tienen atrapados o atrapadas. Rompe el silencio porque siente en lo íntimo de su corazón que este Dios es un Dios que está a favor de ella. Agar se siente encontrada. No lo buscó ella a Dios. Fue Dios que la buscó a ella. Fue una de las pocas mujeres del Antiguo Testamento a quien Dios se le presentó así, en esta forma concreta. Ese privilegio lo tienen los profetas, lo tienen los sacerdotes. Pero acá lo tiene una mujer, y esta mujer violentada. Así que se sintió una mujer encontrada. Se sintió también una mujer habilitada para hablar. Las palabras son prerrogativas de los seres libres, pero acá Dios, a través de devolverle la palabra, le hace comprender que Él la va a acompañar en el proceso de su liberación. Y no queda ahí. No solo Dios le pregunta, Dios también le dirige la palabra. ¿Cuántas veces como mujeres pasamos y queremos hablar, pero nuestra palabra es rebajada o menospreciada? ¿Cuántas veces se falta el respeto, incluso en nombre de Dios, considerando que una mujer no es nada si no está avalada por su esposo, considerando que el sacerdocio de todos los creyentes es para todos los creyentes, menos para las mujeres, porque son los hombres los sacerdotes? ¿Cuántas veces en nombre de Dios recibimos estas faltas de respeto? A lo mejor alguno creerá que las mujeres no nos damos cuenta. Quizás porque por nuestra calidad de discriminadas, callamos, a veces sonreímos, a veces nos enojamos, con lo cual somos más discriminadas, y a veces pensamos, mejor espero un momento oportuno. Pero acá Dios hace algo distinto. Además de escucharla, le dirige la palabra. Él la toma de interlocutora y le dice: Agar, vas a tener tantos descendientes que no los vas a... Vos no... Primero le dice: Agar, no te conviene estar en el desierto, porque el desierto era la muerte. No es que él quería que volviera a la situación de sojuzgamiento. Es que en el desierto no se puede parir, no se puede vivir, no se puede dar a luz un hijo. Sola, en el desierto sola. Entonces dice, no podés quedarte acá. Entiendo lo que te pasa, pero tenés que volver. Porque yo voy a hacer de mi parte, me encanta que dice, de mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que no puedas contarlos. Pero como esa no era una promesa hecha a Abraham, sí, en el capítulo anterior, vemos que Dios le había hecho esta misma promesa a Abraham, pero menos nombrado, pero tan claro, Dios mismo en persona le hace la misma promesa a Agar. Vas a tener tantos descendientes que no los vas a poder contar. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo, y por nombre le vas a poner Ismael. Qué hermoso el nombre de Ismael. Quiere decir Dios escucha. Dios escucha. No importa qué situación pases. No importa en qué lado estás. Si estás en el lado de los poderosos, si estás en el lado de las víctimas, si estás en el lado de los sobrevivientes, no importa en qué lado estás, Dios te escucha. Dios escuchó a Agar. Dios prestó atención a su aflicción. ¿No es esto el Adviento? Dios prestando atención a nuestros clamores. A esos clamores que a veces nos rompen el corazón, pero Dios los escucha. Qué hermosa esta palabra que Dios le dio. Pero no se quedó ahí. Es asombroso lo que le dice. Le dice que no solo escuchó su llanto, sino que además su hijo Ismael iba a ser entre los hombres igual que un caballo salvaje. No iba a ser un nadie, hijo de una esclava. Iba a ser un caballo salvaje, con bríos, con personalidad. Dios aprobó la dignidad y el ser de este futuro hijo, Ismael. A veces creemos que Dios aplasta a los oprimidos, pero no, Señor. Dios empodera a las oprimidas y a los oprimidos. Y Él les ayuda en sus luchas y los acompaña en sus luchas y les da esperanza y fuerza para llegar a ser quien deben ser. Y Agar no pudo menos que dar una respuesta. Una respuesta muy osada. No nos podríamos imaginar de la boca de una esclava. Esta era una esclava que no tenía corazón de esclava. Era esclava por sus circunstancias, pero su corazón era un corazón libre. Fíjense lo que le dijo. Después que Dios le habló, Agar le puso por nombre a Dios. Tú eres el Dios que todo lo ve. Ah, bueno, ahora lo trata de tú a Dios. Tiene una relación personal con él. Ella se dio cuenta de que él vino a su encuentro para tener una relación personal con ella y ahora ella reconoce que ella también está del otro lado y que ella es ella y Dios es el tú, el otro que viene a su encuentro y a su salvación. Y qué hermoso nombre que le pone. Tú eres el Dios que todo lo ve. Vio mi pasado, vio mi aflicción, vio mi necesidad, vio las violencias, vio las situaciones. Y nosotros podríamos decir, ve mi condición, ve mi necesidad, ve mi dolor, ve mi enfermedad, ve mi falta de trabajo, ve mi soledad. Tú eres el Dios que todo lo ve. Nada se escapa de tus manos, nada. Y entonces ella tampoco se considera acá una nadie. Algo le pasó en su interior, porque ahora como sujeta que puede hablar, como sujeta que puede interactuar, dice, porque he visto al Dios que me ha visto. ¿No les parece fantástico? Me encanta. Dios primero la ve y ella lo ve a él. Y en esta relación, la historia de la salvación se cambia. Elsa Tames dice que Agar es la mujer que complicó la historia de la salvación. Sí, porque todo iba muy bien para Isaac, para Abraham, para Sara. Qué bueno hubiera sido que directamente hubiera venido Isaac, pero no. Estaba Agar y estaba Ismael. La historia de la salvación se complica y Dios viene a mostrarnos que Él está con nosotros. Dios, el Dios que todo nos ve. Y no se conforma con eso. También le pone el nombre al lugar. Le pone el nombre al hijo, el que le dijo Dios. Le pone el nombre a Dios. Y ahora le pone el nombre al pozo. Y el pozo se llama el pozo del viviente que me ve. ¿No es hermoso? ¿No es una historia de coraje y esperanza? Agar es la primera mujer que hizo teología en la Biblia. Ella habló desde su experiencia y habló sobre Dios. ¿Y no es eso hacer teología? ¿Y qué teología? El Dios que me ve. El Dios que me escucha. El Dios que ve mi aflicción. El Dios que hace que aún en cualquier circunstancia que me quiera aplastar, que yo pueda levantar la cabeza y decir, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Jesús leyó ese pasaje que hoy nos leyó Betty y dijo, se los quiero leer, porque viene muy al caso escucharlo después de este relato. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me eligió y me envió para dar las buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro y no tuvo más que decir. Hoy se cumplió esta palabra en este lugar. Y hoy se sigue cumpliendo en este lugar. Jesús también fue un chico que nació en medio de una condición de violencia. Raquel llora y no quiere ser consolada porque todos los chiquitos de menos de 2 años tenían que morir. Jesús nació en medio de la fuga. Jesús nació en medio de la persecución. Jesús nació y lo querían ya desde el nacimiento mismo matar. Él vino en esa oscuridad. En esa oscuridad nació Jesús. Y viene para mostrarnos que Él hace la luz en la más densa oscuridad. ¿No tenemos nosotros también que imitar a este Dios que nos ve? ¿No tenemos nosotros también que ser dignos hijos e hijas del Dios que nos ve? Luchar por la paz y alcanzar la bienaventuranza de que somos dichosos si trabajamos por la paz. Ojalá que nuestra iglesia sea una iglesia consciente, despierta, a favor de los que padecen violencia, a favor de los que están necesitados, a favor del Dios de la vida. Que el Señor nos ayude, que no invisibilicemos más a nadie, que nos demos cuenta que todos y todas somos importantes. Si Dios le hizo promesas a Abraham, también se las hizo a Sara y le dio su hijo. Y también se la hizo y se le apareció a Agar, mostrándonos que Él está presente con todos y todas y mucho más con aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Y hay una bendición muy linda que se las voy a leer y que me parece que puede quedarnos como algo para pensar. Siempre hablamos del Dios de Abraham, pero esta bendición tiene algo diferente. Escúchenla. Es una canción también, pero hoy la vamos a leer. La bendición del Dios de Sara, Agar y Abraham. La bendición del Hijo que de María nació. La bendición del Santo Espíritu de amor que vela por nosotros, cual madre por sus hijos, descienda sobre ustedes. Amén.